Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Desobedecer en tiempos de cuarentena. Estamos más y mejor organizados que antes, asegura Teresa Correa, evaluando la experiencia de la red Cecosesola durante estos meses de pandemia y cuarentena. Nuestro propósito fundamental es el proceso educativo, agrega Lisset, para irnos transformando desde la reflexión colectiva. Cecosesola, Central Cooperativa de Servicios Sociales de Lara, establecida en Barquisimeto, sur de Venezuela, es una red de 50 cooperativas urbanas y rurales, una funeraria y un centro de salud. Abarcan las áreas de agrícola, de pequeña producción industrial, ahorro y crédito. Cuentan con 17 puntos de venta, entre ellos 3 grandes mercados con 300 cajas y una red rural integrada por 280 pequeños productores. Comunidades mapuche contra salmoneras. Recurrirán a Tribunal Ambiental para impedir contaminación de sus aguas. La empresa Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Alcahue Limitada tuvo la aprobación del gobierno para ampliar las instalaciones de una piscicultura salmonera en el sector Chesque Alto, comuna de Villarrica, región Araucanía, el que era mantenido una activa oposición de comunidades mapuche del territorio. Luego de la aprobación del gobierno regional de la Araucanía, las comunidades presentaron una reclamación ante el Comité de Ministros con competencia en materia ambiental. Sin embargo, los ministros solo recogieron parcialmente sus reclamaciones en contra de la declaración de impacto ambiental del proyecto Mejoramiento Ambiental de Piscicultura Chesque Alto y según notificación dada a conocer el 24 de marzo de este 2020, se replica en definitiva los vicios derivados de la no consideración de las observaciones ciudadanas realizadas al mismo, señalan las comunidades. Declaración de la Red de Vigilancia de Ocmal sobre minería y COVID-19. Las circunstancias creadas por la emergencia de salud producto de la propagación del virus que afecta a prácticamente todo el planeta ha puesto de manifiesto el especial riesgo que significa la minería para los territorios donde ésta realiza sus actividades. En particular, vemos con mucha preocupación la insistencia en declarar la minería como actividad prioritaria o esencial en tiempos en que la población debe resguardarse en cuarentena, confinada a sus viviendas y espacios familiares, pasando además por alto el ya conocido impacto de la minería en las aguas y los ecosistemas. Invitan al tercer foro virtual, Megaproyectos, Mujeres y la Lucha por la Vida, el viernes 15 de mayo. En la red universitaria anticapitalista nos negamos a adoptar el aislamiento y el sálvese quien pueda ante la actual emergencia. Pensamos que son tiempos de redoblar los cuidados colectivos, tiempos para aprender nuevos modos y caminos para el encuentro de la palabra, el orido y de nuestros corazones, tal y como nos convocaron los y las zapatistas. Pacto de Unidad exige abrogación de decretos 4.232 y 4.231 por ser inconstitucionales, ilegales y atentarios a los derechos. Rechazo al Decreto Supremo N grado 4.232. Respecto a la utilización de semillas transgénicas en Bolivia, las organizaciones integrantes del Pacto de Unidad CSUTC B Grande, CONCIOB B Grande S, CSSIO B Grande, CONAMAC y CIDOB, se pronuncian de manera contundente en contra de 2 decretos recientemente promulgados por el gobierno de facto de Áñez, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. La lucha sigue en Chile, rapero mapuche Nekulman lanzó su nuevo single Primera Línea. A raíz de la pandemia mundial del coronavirus, la lucha ciudadana por mayor igualdad y justicia social en Chile se detuvo momentáneamente, después de varios meses bastante intensos, desde el estallido social ocurrido el 18 de octubre del 2019. En ese contexto nació la primera línea, un grupo de jóvenes que cubriendo su rostro y usando escudos construidos por ellos mismos, se enfrentaban con carabineros en las manifestaciones, defendiendo a quienes marchaban a su lado, o incluso asistiendo a los heridos por parte de las fuerzas policiales. Esta realidad quiso relatar en su nuevo single el rapero mapuche Neculman, quien el 2019 irrumpió en la escena de la música nacional con la canción Resistencia Milenaria, que aborda la lucha del pueblo-nación mapuche en el sur del país, para hoy regresar con su nuevo single llamado Primera Línea, presentado con su respectivo videoclip, que ya está disponible en su canal de YouTube Neculman Oficial. Neculman. Honduras, mujeres con menos acceso a la salud durante pandemia. La atención a mujeres en salud reproductiva y en casos de violencia sexual siempre ha sido restringida en Honduras. Pasaron tres semanas, desde de que se decretó cuarentena para que la Secretaría de Salud se asegurara de que los centros de atención facilitarían anticonceptivos. Si bien no hay cifras oficiales por casos de violencia sexual durante la pandemia, organizaciones e instituciones que atienden a las mujeres aseguran que hay un aumento, y con las medidas de confinamiento, el acceso a la salud y a la justicia es cada vez menor. Demandas a favor de la educación pública rinden frutos en Ecuador. Las universidades lograron frenar la aplicación de la propuesta y saludan que su lucha y resistencia fue atendida por la Corte Constitucional. Defensores de la educación superior pública en Ecuador avanzan hoy en su lucha por el derecho a una enseñanza de calidad y contra los recortes presupuestarios propuestos por el gobierno nacional. Las demandas de docentes, estudiantes, asambleístas y población en general, encontraron eco, mediante una acción constitucional contra la reducción de más de 98 millones de dólares en los fondos asignados a esos centros de estudios, presentada por el presidente del Consejo Universitario y rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo. Brasil, las muertes de indígenas por COVID son 343% más altas que los datos oficiales. Nada positivo para los pueblos indígenas vendrá de la burguesía que usa el Estado para promover su genocidio, por lo que deben organizarse contra la burguesía para sobrevivir a la pandemia. Según las estimaciones del propio gobierno fascista, los indígenas infectados mueren más que la población general del país, como consecuencia de la negligencia total del Estado con la salud indígena que requiere más atención en vista de sus condiciones de vida que son bastante desguazadas. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.